Entonces, Elena, ayer me dijo que sí aceptaba tomarse algo conmigo. Ay, Ignacio, usted no pierde oportunidad. Pero precisamente ahora no puedo. Tengo una reunión en la alcaldía. En otro momento, tal vez. Hasta luego. Ay, qué feo. Dos veces rechazado. Está bien, está bien. Santiago, ¿qué tal si vas por algo de tomar para ahogar mis penas? Oiga, usted es el periodista, ¿verdad? Sí, pero ya no estoy trabajando. Perdón. No ve que apenas termino de comer. Perdone, no quise molestarlo. Yo solo quería conversar un rato, contarle mi historia. Bueno, vea, señora. Perdóneme a mí. Cuénteme su historia. ¿La puedo grabar? Pues si quiere. ¿Sabe? Hace 2 años que me quedé sin trabajo, cuando se fue la maquila. Entonces me vine la primera vez. Mi esposo no quería y se quedó allá, como mis chiquitos, que no quería allá, como mi mamá. Ya se quedaron. Sí, Alcides. Sí, hombre, mira, perdona que te llame hasta ahora, pero vienen mañana. ¿Pero cómo? Si me lo prometieron. ¿Cómo que el ministro tiene que atender una emergencia? Esto también es una emergencia, Alcides. Estamos esperando una solución más integral de parte del gobierno. Yo sabía que esto iba a pasar. Siempre es lo mismo. Decisiones y soluciones tan importantes siempre para después. No exagero, señor Ignacio. Usted va y ve con sus propios ojos. Los albergues están llenos de personas sin pies. Se los destrozó el tren. ¿Cómo? Sí, se caen y el tren les pasa por encima. Y las muchachas, no sabe el susto que pasa uno ahí en el camino. Porque los tipos salen y las agarran. ¿Y qué? Y uno no sabe. Ay, no, ni pensar en qué les hacen. Miren, no puedo creer que todas esas cosas pasen en la frontera. Es que no es una frontera, señor Ignacio, sino muchas. Y todas son tierra de nadie. Pero como usted dice, nosotros tenemos un sueño. Llegar allá, trabajar. Y lo vamos a lograr porque le ponemos empeño. Porque eso es lo que uno quiere y en esas está. Dios mío, ayúdenme. Ayúdenme. Clara va a parir. Por favor, ayúdenme. Ay, Virgencita del Camino. Y Elena no está. Voy al hospital a buscarla. Ya no hay tiempo. Creo que es ya. Esperen. Yo estudié medicina. Tal vez puedo ayudar. Pero es ya, Ignacio, ya. Bueno. Darling, me voy. Ya es muy tarde. Bueno, amiga, ¿a qué hora sales mañana? A las 6. El bus me lleva directo hasta la costa este. Ay, Esperanza. ¿Y si no me va bien? Te va a ir bien. Eres una mujer muy trabajadora. No sé por qué te despidieron así, pero vas a ver. Vas a ganar mucho mejor en esa ciudad. No sé. Llevo 3 años cambiándome de ciudad, siempre en busca de trabajo. Y cuando siento que me estoy estabilizando, ¡zas!, me echan. Ay, toma tiempo, amiga. A mí me costó establecerme, pero se puede. ¿Ya ves? Yo hasta tuve la oportunidad de estudiar y pasé de hacer la limpieza a ser auxiliar de enfermería. No te dejes caer. Tienes razón. Uh-huh. Además, tengo que seguir luchando por Michael y por mi mamá. Ajá. Te voy a extrañar. Ay, y yo a ti. Hoy se conoció que en una escuela de Santa María. Bueno, voy a ver si dan nuevas noticias sobre Pueblo de Paso. ¿Cómo estará todo por allá? Está bien, tranquilos. A ver. Primero que todo, traigan sábanas limpias y agua hervida. Y una cobija también, limpia si es posible. Y una navaja. Ya oyeron, vamos. Tú y tú. Por favor, los que no estén haciendo nada, salgan del campamento. Necesitamos aire y silencio. Salgan, por favor. Clara, ¿cómo se siente? ¿Cuán seguidas son las contracciones? ¿Ah? No sé. Bueno, tranquila. Ay, no. Respire profundo. Concéntrese. Cuando tenga contracciones, trate de no pujar hasta que yo le diga. Bien, que alguien le tome la mano y le limpie el sudor. Y por favor, doña Mercedes, póngase detrás de ella para que le ayude cuando tenga que pujar. Aguante, aguante un poco. Aguante un poco, por favor, déjeme revisarla. ¡Oh, Dios! Está coronando. Entonces, cuando sienta la contracción, puje con fuerza. ¡Puje, Clara! ¡Puje! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Vamos! Ayúdela usted. Levántela un poquito de la espalda. ¡Eso, eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Perfecto! ¡Puje! ¡Lo está haciendo perfecto! ¡Lo está haciendo perfecto! ¡Puje! ¡Puje fuerte! ¡Ya está aquí! ¡Lo tengo! Es decir, la tengo. ¡Es una niña! ¡Es una niña! Ya se la pongo en el pecho. Un momento. Aquí está. Tómela. La felicito. Es bellísima. Tenemos una nueva criatura en la familia. ¡Bravo, Clara! ¡Bravo! Ay. ¿Y cómo le vas a poner? Ay, yo... Sofía. Yo creo que es Sofía. Le juro que no lo podía creer cuando me contaron que fue usted. ¿Pero cómo fue eso? Cuénteme, a ver. Es una historia muy larga. Fue hace mucho tiempo. Yo tendría unos 23 años, sí. Ay, qué tiempos. De veras me desmayé. Ay, entonces dejaste la medicina. Ay, Elena, hace tanto que no hablo de eso. Lo siento, si no quieres hablar... No, está bien. Eso me ha frustrado toda la vida. Así fue, abandoné la carrera a punto de graduarme y decidí hacerme periodista. Pues como periodista resultaste muy buen médico. Increíble. No creo, pero le digo algo, Elena. Me siento como si me hubieran quitado un peso enorme de la conciencia y de la espalda y de todo lado. Usted no sabe cómo me ha marcado eso hasta ahora, pero me siento feliz. ¿Cómo no? Tremendo material tienes ahora para el reportaje. ¡Ey, mira, Esperanza! ¡Noticias del pueblo! ¡Uy, con ese periodista! A ver qué tonteras dice esta vez. Estas personas fueron traficadas desde la frontera en un camión. No tenían nada de beber ni de comer. Iban en condiciones infrahumanas. Sobre esto y otros casos, conversamos con las autoridades de Pueblo de Paso, que nos dijeron lo siguiente. Nosotros mantenemos la... Qué guapo que es, para serte sincera. Y no cesaremos... No hables, quiero escuchar lo que dice. Y en Pueblo de Paso, este lugar que ha abierto las puertas a los migrantes esta madrugada, precisamente una de las mujeres del camión dio a luz a una hermosa, una nueva ciudadana que reclama sus derechos. Las declaraciones de Esperanza, no es tan tonto el periodista. Pues algo le habrá pasado. El de hoy no tiene nada que ver con el del otro día. Qué raro. Y, de veras, hasta se ve luminoso. Es que está muy guapo. Pues sí, guapo y con corazón. Como te lo recetó el doctor. Sí. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, EED, y de la Organización Internacional para las Migraciones.